Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R restringe. Chaco endurece la cuarentena para frenar el contagio en la provincia. Con más de 1.300 personas infectadas con coronavirus, el gobernador Jorge Capitanich decidió restringir al máximo las actividades hasta el 21 de junio. Habrá control sobre los permisos de circulación, además de la prohibición de cualquier actividad que promueva el agrupamiento de gente y la suspensión del transporte público. Reclamo, presentan un proyecto de ley para exigir paridad de género en medios públicos. Busca garantizar el acceso y permanencia del personal de los servicios de comunicación a cargo del Estado Nacional. Además, la iniciativa apunta a la creación de contenidos y mensajes con perspectiva de género. Reorganizar reunión entre los ministros de Salud de Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires. El objetivo es analizar los datos de la circulación del virus y evaluar las medidas a tomar en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio en el AMBA. Si los casos aumentan mucho, tomaremos decisiones, dijo ayer el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Resolución, acuerdo sobre el protocolo entre el Ministerio de Cultura de la Nación y los colectivos de músiques. El protocolo no solo habilita la actividad en salas de ensayo, estudios de grabación y espacios para la realización de streaming, siempre sin público presente, también permite las clases de música, un trabajo que no estaba incluido en el acuerdo aprobado en la ciudad de Buenos Aires. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Bienvenides a Algo con R hasta las 8 de la noche por FM La Tribu. Bienvenides nuevamente a este programa. Iniciamos una nueva semana de Algo con R por FM La Tribu. De 7 a 8 de la noche todos los días nos encontramos aquí en 88.7. Nuevamente contamos con la presencia y agradecemos por adelantado a Sole por su operación técnica. ¿Cómo anda? ¿Bien? Me gusta. Mucho optimismo de su parte, ¿eh? Sí, cada día que pasa de cuarentena está mejor, me parece usted. Bien, me parece bien. Se está acostumbrando a la cuestión de la cuarentena y el aislamiento. Estar en cuarentena dentro de poco va a ser como hablar del clima, cosa que a nuestra compañera Micaela le molesta mucho. Así que no vamos a decir más que iniciamos un programa en cuarentena, porque ya es obvio, al menos para quienes estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a evitar al respecto, vamos a tratar de mencionarlo lo menos posible. No deja de ser una situación y un momento de excepcional, creemos, esperamos, pero de a poquito, ¿no? Se acercan los 100 días y esto empieza a hacerse costumbre, entonces pasa a ser un tema absolutamente poco importante, ¿no? Es como que estamos así siempre, cada semana es igual, cada día es igual, y bueno, dentro de poquito será como el día que Mica nos dijo, no hablen del clima, me molesta. Bueno, Mica, está bien, no vamos a hablar del clima, ni tampoco vamos a decir que estamos en cuarentena, pues ya todo el mundo lo sabe. Así que te mando un abrazo grande de parte, feliz cumpleaños también, que no te lo dije al aire, que fue la semana pasada, pero no está de más decirlo. Hasta las 8 de la noche haremos algo con R, como todos los lunes. Vamos a tener el espacio de columna deportiva de este programa ahí con Luti y con Melu, y esperemos la comunicación nos lo permita. Vamos a estar con una linda entrevista en la segunda parte de este programa, y en la primera parte vamos a estar dialogando un poco de la coyuntura nacional, con una coyuntura que empieza a estar cada vez más diferenciada entre las provincias, como leíamos en las noticias recién, las provincias de como Chaco, acá el AMBA, la provincia de Buenos Aires, o algunos casos en la Patagonia y en Córdoba, con el resto del país, que ya en algunos lugares, asados, boliches, ¿no? Hubo una fiesta en San Luis y metieron gente, se fue gente detenida. Bueno, acá en Recoleta también hubo fiesta, pero no se podía, ¿no? Como que hicieron lo que les cantó. eso no tiene que ver con lo que está permitido y lo que no, sino con lo que tiene ganas de hacer cada persona, que bueno, hay gente que hace lo que se le canta y con cierta impunidad. Pero bueno, una coyuntura nacional que empieza a estar muy diferenciada entre aquellas provincias, decíamos, que ya están retomando sus actividades habituales o lo más parecido a lo anterior a la pandemia, y otras lugares en los cuales todavía continúa el aislamiento o incluso que profundizan, como el caso de Chaco y también Comodoro Rivadavia, que está a punto de declarar o está analizando y a punto de declarar que vuelve a fase 2. Chubut, uno de los lugares donde de forma más tardía estuvo durante mucho tiempo con cero casos, y de a poco, tanto en Comodoro Rivadavia como el caso de la ciudad de Trelew, empiezan a aparecer cada vez más casos. Está difícil también de explicar y de lograr la cuarentena estricta, una provincia que empezó con cuarentena antes incluso que la decretada por Alberto Fernández, pero bueno, son esto la realidad que estamos viviendo en el país, y vamos a estar analizándolo en la primera parte de este programa. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 4864-0489, al 1167-1037-58 o en todas las redes sociales, algo con R en Facebook e Instagram, algo-con-R en Twitter. Pueden ahí comentar cualquier de las notas que tenemos, pueden mandarnos algún mensajito mientras que estemos al aire, después que estemos al aire, y también pueden, como siempre, participar por todos los premios. Esta semana seguimos sumando premios, te lo cuento después de la tanda, pero anda pensando, ¿por cuál empresa empezarías tu ola de expropiaciones? Esa es la consigna del sorteo colectivo de esta semana, en la que podés participar en Algo con R, en Charco Arena, en Eso que Falta, en toda la programación tribal y en todas las redes sociales. Acuérdate, ¿por cuál empresa empezarías tu ola de expropiaciones? Tenemos los premios de todas las semanas y esta semana sumamos otros dos premios para regalarte, te lo cuento después de la tanda. Si te parece, Sole, arrancamos musicalmente. A ver, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Patricia Kramer, A las pruebas me remito. Las infinitas posibilidades, amarte pudo haber sido, pero vos sos improbable. A la prueba me remito. Pensamiento despierta primero en algunos, pero insensiblemente el despertar alcanza la mayoría. ¿Estás escuchando algo con R? Dado el impulso, surge la Eso que no se puede nombrar. Algo con R. Continuamos en Algo con R, pasan 13 minutos de las 7 de la tarde. Vamos a estar, decíamos, en minutos metiéndonos en lo que tiene que ver con la coyuntura nacional. Pero en este programa, como todas las semanas, saben que tenemos, además de los premios que les regalamos y las consignas semanales, tenemos música con R, una particularidad de nuestro programa. ¿Vos ya pensaste qué empresa vas a expropiar? Felfor, bien, está muy bien. Está cerquita aparte. podemos, por lo menos el edificio, ¿no? Por lo menos uno de los edificios está muy bien, ¿no? Me gusta. Ya lo veo a nuestro compañero Olo Sioka ahí saltando desde la terraza de su hogar para comenzar la ocupación del edificio de Felford. Tenemos los recursos, me parece. Hay que tomar la decisión nomás. Esa es la consigna que tenemos en esta semana. Podés ganarte 2 bolsones de la UTT, podés ganarte 1 bolsón de la cooperativa Pueblo a Pueblo, podés ganarte un combo Me Copo, podés ganarte también una caja de productos de Nos Junta Paula, que contiene brownies, alfajores, medialunas con jamón y queso, chips y cuadraditos de limón, de todo. Y podés también ganarte 5 litros de cerveza artesanal Congan y 8 hamburguesas de Humo Burgers. Todo eso si respondés por cuál empresa empezarías tu bola de expropiación, la consigna de esta semana. Hablando de esta semana, vamos a estar con un nuevo criterio con R, en este caso, Raconto. Música con R, Raconto. Este viernes, la tribu cumple 31 años, luego de lo que fue los 30 años de la tribu, con un gran festival la semana pasada, el año pasado, perdón, no la semana pasada, el pasado, cumple 31 años, y como no vamos a poder hacer fiesta como todos los años, vamos a hacer un raconto de bandas que nos han hecho bailar en fiestas tribales. Cuenta la historia que para el primer cumpleaños la tribu organizaron una fiesta en Cabo Verde y que cuando llegaron a ese día a preparar todo había un cartel de clausurado que cruzaba la puerta. Recorriendo el barrio encontraron Boa Vista, pidieron prestado el lugar y pudieron festejar el primer cumpleaños tribal allí. Algo parecido, pero con algunos días de changüí, pasó cuando cumplimos los 24. Pocos días antes de la fiesta clausuraron el lugar donde iba a realizarse la fiesta por los 24 años y les amigues de El Chaperío nos alojaron a nosotros y a todas las bandas que tocaron. Arrancamos este raconto de fiestas tribales bailando con Tita Print y el tema La Espada de Juana. Ayer vivimos un nuevo caso de femicidio. Solo le pegaban a la mujer, que era bastante más normal. No, a todas las mujeres ustedes le dieron un tiro por otro. ¿Qué hacías para que te pegara? No importa, por ejemplo, escote. Hoy en la tele dijeron que una mujer la mataron y que por cómo vivía se ve que se lo merecía, tuvo pim pum pam. Qué linda sos, qué lindo culo que tenés. Y en la radio dijeron que una niña la atacaron y que por cómo vestía se ve que se lo merecía, tuvo pim pum pam. Que se desate la tormenta, que me ametralle y te alimenta, que se escuche mi voz en la tempestad. Soy la espada de Resuena en el aire música con R. Como embajadas, somos la boca sangrante de una mujer golpeada y te regalo mi amorcito, mi furia como una espada. Ten cuidado, que te devora la manada y no es mi vida color de rosa. No nací para ser ni tu madre ni tu esposa y revivir de los cuerpos de nuestras hermanas en nuestro legado y pim pum pam se termina el patriarcado. Soy la espada de la espada de Juana. Hasta las 20, algo con R. Continuamos hasta las 8 de la noche en Algo con R. Y ahora sí, tenemos el gusto de saludar del otro lado del teléfono al Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Ariel te saluda. ¿Cómo te va? Muy bien. Buenas tardes, Ariel, y un gran gusto. Buenas tardes para vos también. Daniel, primero que nada, no queremos evitar, es imposible, el contexto en el que estamos atravesando. Y quizás no era para nada lo que te imaginabas cuando asumiste como ministro, pero quería preguntarte cuál es el rol que está cumpliendo hoy el ministerio en este contexto de pandemia en el país. Claramente no era el rol ni la política que pensaba implementar en el medio de que habíamos arrancado con la tarjeta alimentaria. Yo había pensado en la tarjeta alimentaria y a partir de ahí encarar otras políticas que tenían que ver con el trabajo y con el tema de crédito. En el medio de la pandemia, en el medio pasamos de 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria a 11 millones y gran parte de la política social giró sobre eso. Hoy, a través de distintos mecanismos, el Estado cubre a 11 millones de personas que reclaman asistencia alimentaria. Algunas personas que ya estaban, que están en situación de pobreza histórica, más los que hacen changas, se quedaron sin changas y se cayeron las changas y empezaron a ir a los comedores, más una parte de trabajo integrado, el taxista, el mozo, el que hace durlo, que no tenía nada que ver con el área social, le bajó a cero el ingreso, los primeros 15 días se comió los ahorros, después fue a la escuela a buscar asistencia alimentaria y hoy están los comedores. Todo eso es el eje central hoy de la política social. Estamos encarando el camino de salida, pero hoy en este contexto lo prioritario tiene que ver con la asistencia alimentaria. Y Daniel, ¿cuánto de este camino de salida ya se está pudiendo aplicar en las provincias que están pudiendo salir del contexto de aislamiento? ¿Y cuál es la mirada, cuál es la situación tan distinta en lo que es el AMBA? Se está aplicando ya. Nosotros pusimos en marcha el plan Potenciar Trabajo. Partimos de la base que hay 5 sectores productivos donde verdaderamente va a haber trabajo, mano de obra intensivo en los próximos tiempos. La construcción, vereda, vivienda, infraestructura básica, la producción de alimentos, el textil, la economía del cuidado, que son sobre todo mujeres que cuidan personas grandes, chicas, de distinto tipo, en situaciones, sobre todo ahora que seguramente los geriátricos, todo va a cambiar la lógica, y el reciclado. En esos 5 sectores nosotros vemos los manos de obra intensivos, armamos un sistema de crédito a tasas del 3% anual, crédito no bancario, banco de materiales y herramientas para poder apoyar estas iniciativas. Lo lanzamos justamente el viernes en La Rioja. Hay varias provincias que lo estamos llevando adelante. Hay un registro de trabajadores de la economía popular que lo que permite es tener factura, registrarse, tener factura y estar exento de pago. Le permite tener factura, poder producir, vender, formalizarse sin tener que pagar. Es todo un sistema que tiene varios aspectos. Ya lo pusimos en marcha. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, está todo más trabado, es más difícil, pero aún así hay algunas cooperativas y algunos trabajadores que están haciendo, pintando escuelas, haciendo bancos para escuelas, algunas actividades puntuales. Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social, al aire de Algo con R. Daniel, mencionaste recién el registro de trabajadores de la economía popular y justamente hace unos días, cuando se puso en vigencia este registro, surgió una discusión, una polémica vinculado a que una de las opciones era registrarse como trabajadora sexual, como trabajadoras sexuales, y luego esa opción se dio de baja y hay una decisión por tomar de parte del Ministerio. ¿Qué mirada tenés al respecto? ¿Qué nos podés contar sobre lo que sucedió? Sí, el registro no genera derechos laborales. Nosotros no somos el Ministerio de Trabajo, sino que hace registra a las personas, le permite acceder a crédito no bancario del propio Ministerio y, lo que decía antes, tiene factura para poder vender. Lo pensamos en términos de el gasista, el plomero, el carpintero, los que necesitan factura para poder producir. Efectivamente, la categoría, y pusimos varias categorías, la categoría de trabajador, trabajadora sexual, hay un debate profundo, hay posiciones distintas, incluso legales, respecto de los convenios internacionales y qué le corresponde o no a la Argentina. En función de eso, vamos a hacer una mesa de trabajo para evaluarlo. Este miércoles tenemos una primera reunión con representantes de los trabajadores sexuales. Vamos a analizar todas las posturas. Hay posturas muy diferentes y en función de eso, analizar cómo avanzamos. Es un tema donde realmente hay discusiones o debates legales, lo que corresponde al Estado, en mi caso al Ministerio de Desarrollo Social, junto con otros ministerios, convocamos al Ministerio de la Mujer, también de Justicia, a escuchar todas las posiciones y tomar decisiones. La decisión de quitar esa opción fue para primero poder hacer esta reunión y retomar el registro, o no está claro si van a volver a poner esa opción. No, eso va a tener que ver con la mesa de trabajo que encaremos. Hay otras categorías que también hay debate, esta es la más profunda claramente. En todas esas categorías lo que hacemos es una mesa de trabajo específica, escuchar las distintas miradas y en función de eso avanzar. Nosotros queremos tener el registro más amplio y más inclusivo posible. Mencionabas antes, Daniel, el tema de las changas, el tema del programa Potenciar Trabajo, y sin dudas en las discusiones políticas que hay en Argentina, el Ministerio de Desarrollo Social suele asimilarse, suele asemejarse con lo que tiene que ver con los planes sociales, con lo que tiene que ver con el trabajo informal. ¿Qué mirada tenés al respecto a la posibilidad de, bueno, transformar los planes sociales en trabajo formal, como mencionabas antes, en dar este tipo de discusiones y de generar otro tipo de posibilidades? Primero, que hay que transformar los planes sociales en trabajo, claramente. Hoy hay 580.000 personas que reciben un plan social. Plan social se entiende en general como mitad del salario mínimo, 8.500 pesos. Nosotros, entre los cambios que implica Potenciar Trabajo, es la fusión de todos los planes en uno, por un lado. Por otro lado, la posibilidad de trabajar. La persona que cobra el plan social, si contrapresta, trabaja 4 horas, ya está. Si lo contratan, el sector público o el sector privado, por más horas, ahí tiene que pagarle al menos hasta llegar al salario mínimo. Supongamos que un municipio hace obra pública, hace cloacas, va a encarar una obra y contrata una cooperativa, un conjunto de trabajadores que están bajo planes sociales, siguen cobrando el plan y paralelamente le completan por lo menos hasta llegar al salario mínimo. Lo mismo va para el sector privado, lo mismo para una empresa privada, sobre todo en alguno de estos 5 rubros que yo estaba planteando antes. ¿Y qué situación te encontraste al llegar al ministerio antes de que el COVID llegara a la Argentina en los meses que pudiste analizar el funcionamiento del ministerio desde tu asunción en cuanto a las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras del ministerio, que a veces también muchos están por convenios con universidades, no son trabajadores del ministerio, se les paga por monotributo? ¿Qué te encontraste respecto a esa situación? Sí, yo conocía bien la situación. Básicamente he hablado siempre mucho con los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, con los representantes sindicales. Hay situaciones diversas, hay personas que tienen lo que uno podría llamar trabajo formal sostenido o trabajo registrado. Hay situaciones de contratación, que se suele llamar el artículo 48. Hay mecanismos de contratación a través de universidades y otras personas que facturan. Hay como una diversidad de maneras. Tenemos que ir llevando todo al esquema del trabajo registrado. Es un proceso que tenemos que encarar. Empezamos y lo estamos trabajando. Hay una mesa de trabajo permanente con los distintos sindicatos del ministerio. Hoy está todo más complicado en el sentido que la pandemia ha limitado la posibilidad de tener reuniones también y tener avances, pero claramente en esa línea estamos trabajando. ¿Cuánto te puede llegar a dificultar la pandemia concretar los objetivos que te habías propuesto cuando asumiste como ministro, o por lo menos los tiempos para concretar esos objetivos? No cambia los objetivos, sí los tiempos, claramente. Nosotros estamos imaginando, a ver, este programa Potenciar Trabajo, para dar una idea, y la fusión de los planes sociales, yo lo hice una semana antes de que iniciara la pandemia. Tuvimos que cambiar en medio de la cuarentena y girar y crear fondos para municipios y provincias para transferir fondos, descentralizar a comedores comunitarios, cerca de 5.000 para que compren los propios comedores, fortalecer los comedores escolares. Hubo todo un giro de la política social por ese lado. Eso claramente cambió los tiempos y seguramente los tiempos económicos son distintos. Es evidente que está aumentando la pobreza, es evidente que ha habido una caída de ingresos de muchos sectores, aún con un gran esfuerzo del Estado Nacional, por ejemplo con el IFE, llegando a 9 millones de hogares, Pero los objetivos no han cambiado, los objetivos son la inclusión por el lado del trabajo. El Ministerio de Desarrollo Social tiene que potenciar la inclusión por el lado del trabajo, sobre todo en estos cinco sectores productivos. Lo que está claro es que la pandemia ha cambiado la situación, ha empobrecido a muchos sectores que se quedaron sin ingresos y nos obliga a hacer políticas muy distintas de acuerdo a la realidad de cada provincia. Claro, perfecto. Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social, al aire de Algo con R. Daniel, ¿crees que la economía social, la economía popular, retomando un poco lo que hablábamos recién del registro, podría llegar a tener otro rol en la economía nacional post pandemia? ¿Podría llegar a esa forma de producir, con otra lógica, tomar un rol más preponderante? Sin lugar a dudas va a tener otro rol. Diría casi independientemente de las políticas públicas que se encaren, porque la reconstrucción de la Argentina tiene a prepandemia un 40% de trabajo informal, una situación muy diversa en términos de una parte importante de la gente que no accede a crédito, sobreendeudamiento de las familias tomando crédito en la financiera de esquina al 200% de interés anual, un mecanismo de 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Todo eso se reconstruye de otras maneras, con economía social, con el desarrollo local. Nosotros creemos que esto se reconstruye de abajo hacia arriba, por eso el trabajo en los 2,200 municipios, ver qué características tiene cada uno y trabajar desde ahí. Sin duda va a tener un rol distinto, preponderante, diría, no solo en la Argentina, en distintos países de América Latina, y en el caso argentino lo que yo apunto es a tener políticas públicas que lo sostengan con crédito, con acompañamiento, con capacitación, con un registro que lo formalice, con distintos instrumentos que le permitan dar el salto, que sin duda lo va a tener, yo diría, bastante más allá de Argentina. ¿Esto te parece que va de la mano con el concepto de capitalismo en serio que suele repetir Alberto Fernández? Alberto Fernández habla de capitalismo empezando por los últimos, cuidando a los que menos tienen, y de hecho nosotros a la semana de asumir pusimos en marcha la tarjeta alimentaria en Concordia, la ciudad que tiene los índices de pobreza más altos de la Argentina. Sin lugar a dudas es así, y sin lugar a dudas hay una política muy clara en ese plano. Si uno, la forma de ver cómo funciona una política pública es el presupuesto. Nosotros estamos sobre ejecutados, es decir, en un contexto difícil, la decisión del presidente, pero no ahora en la pandemia. El 18 de diciembre, cuando empezamos con la tarjeta alimentaria, fue volcar recursos en el Ministerio de Desarrollo Social. Todo lo que venimos charlando y las políticas que se vienen decidiendo tienen a la situación de pandemia y de aislamiento, por lo menos en el AMBA, atravesado en el medio, y sin embargo vemos recurrentemente sectores que se manifiestan para levantar la cuarentena. Vemos, por ejemplo, el día de ayer que se difundió un video de gente bailando en la calle sin autorización. Vemos también sectores de la oposición pregonando el levantamiento de la cuarentena. ¿Qué te genera, qué opinión te genera este tipo de manifestaciones? Yo creo que hay que ser muy respetuoso, muy cuidadoso hoy. Hay mucha gente que de verdad tiene angustia, que la pasa mal, que ha perdido ingreso o que no sabe cómo sostenerse con tantos días de aislamiento. Comprendo absolutamente la cantidad de personas que la pasan mal, que están angustiadas. Hablo permanentemente con gente que me cuenta que está angustiada, que está mal, que le bajó el ingreso o que simplemente se le desacomodó su vida y su rutina. Ahora hay que ser muy cuidadosos, está subiendo la cantidad de casos, es evidente. Cuando uno ve países vecinos al nuestro donde están peleando a ver quién le corresponde la cama, hay que ser muy cuidadosos. Verdaderamente el presidente Alberto Fernández tomó una decisión clara de cuidar la vida. Es difícil, es complejo. Yo creo que no es tiempo ni de agudizar la grieta, ni de hacer discursos o títulos rimbombantes, y sí acompañar, comprender a quienes están pasando mal y entender que hoy lo que tenemos que hacer es respetar la cuarentena, el aislamiento y el cuidado en un momento donde de verdad están creciendo los casos. Muy especialmente en los barrios vulnerables, donde hay hacinamiento, donde hay mucha gente en poco espacio, donde hay falta de infraestructura, de agua, de servicios básicos, y todo se complica. Daniel, justamente hablando de los diferentes casos, bueno, se conoció el caso del COVID positivo de Martín Insaurralde, y en el medio también hubo medios desinformando respecto a tu situación personal. No te pregunto tanto por tu situación de salud individual, sino por la forma en que estos medios manejaron la información. Ah, bueno, yo lo mismo, hay que ser cuidadoso, hay que ser respetuoso. Todos tenemos que dar información precisa. Yo me enteré, nosotros fuimos con el presidente a La Rioja, hicimos las actividades en La Rioja, y en La Rioja estábamos yendo al aeropuerto para ir a Catamarca. El viaje era La Rioja y Catamarca. En el medio del aeropuerto nos enteramos de que había dado positivo Martín Insaurralde. Yo había estado 48 horas antes con él, en una reunión muy acotada de poco tiempo.

Mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. El monopolio del poder es una amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo. Fin de espacio publicitario. Lo que conoces, lo desconocido, lo que está, lo ausente, lo que puede, lo que no puede más, lo que se va, lo que se viene, lo que se viene, lo que se viene. La radio, 30 años, el sonido del deseo. Encendida. Registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. Últimos 20 minutos, continuamos en Algo con R hasta las 8 de la noche y llega nuestro espacio semanal para el deporte en Algo con R, y por lo tanto llegan ellas, las compañeras Melu y Luti. ¿Cómo andan? Hola. Buenas, ¿cómo va? ¿Bien ustedes? Bien, acá andamos. Bien ahí la nota con Arroyo. Bueno. La estoy escuchando, muy bueno. Muchísimas gracias. No tengo más nada para responder al respecto. Un gran trabajo de la producción, como siempre. Tiraba la típica. Escúchame, me gusta que... Quiero polémica. La consigna de esta semana me la tienen que responder. No pueden evitarlo esta vez. Sí. ¿Por qué empresas empezarían su ola de expropiaciones? Yo con alguna empresa de servicios. Creo que con alguna de las que suministran energía eléctrica. O sea, habría que, digamos, como volver a tomar el control de las como las viejas empresas públicas, decís. Sí, bueno, no soy experta en el tema, pero este sistema claramente no está funcionando bien así. me gustaría un poquito más de intervención. Perfecto. ¿Melu? No sé, Melu. Y en este momento te diría que todo lo que sea internet. Cualquier empresa de internet y que me funcione mejor todo. Muy bien, me gusta también. No lo veo muy fácil, ¿no? Tampoco, pero está muy bien. Vamos, si les parece, a lo que compete a la columna deportiva. Dale. Estamos ya en la comunicación, pero por supuesto lo presentan ustedes. Sí, vamos a hablar con Sofía Aispurúa. Ella es jugadora de básquet femenino. En este momento se encuentra en Italia jugando para el equipo Thunder Basket Matelica o Matelica, ahora le vamos a preguntar cómo se pronuncia bien, de la Liga B de allá, pero lo vamos a hacer principalmente en el marco de un comunicado que sacaron en los últimos días, las últimas semanas, las jugadoras de la Selección Argentina de Básquet reclamando ser escuchadas por la Confederación Argentina de Básquetbol. Así que más que desarrollarlo nosotras, le damos la bienvenida y la saludamos para que nos empiece a contar ella sobre la situación. Hola, Sofi, ¿nos escuchás? Hola, sí, buenas tardes o buenas noches, no sé qué hora es allá. Claro, ya es tardísimo, ¿no? Son como 5 horas más. Sí, son como la 1:45 acá. Bueno, gracias por quedarte para charlar un rato con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por este espacio. Estamos acá con la compañera Melu Kaller. Queríamos charlar un poco con vos porque sabemos que el 1 de junio sacaron junto a algunas de tus compañeras un comunicado pidiendo que desde la CAB las escuchen para para brindarle respuestas y un poco de mejores condiciones para el básquet femenino y para la selección, y tuvieron una respuesta de parte de la Confederación. Queríamos saber cómo había sido esa respuesta, por qué vía y cómo la habían tomado ustedes. La verdad es que las primeras respuestas que recibimos de ellos fueron vía redes, no fue una comunicación directa, que por ahí era lo que nosotras estábamos buscando. Después de 10 días aproximadamente, se pusieron en contacto con una de las jugadoras de la selección, pero que quizás no había publicado el comunicado, y arreglaron con ella una reunión. Nosotras nos enteramos vía redes, porque tampoco nadie se puso en contacto con nosotras directamente. O sea, primero subieron el comunicado a la cuenta de la CAF, nosotras lo leímos, hablamos con nuestra compañera de equipo, que fue la que pusieron en el comunicado con la que se había acordado la reunión, y le preguntamos de qué se trataba, y nos dijo que bueno, sí, que era una reunión con ellos, pero bueno, nosotras seguíamos sin tener un contacto directo con ellos, y sentimos como que, no sé, como que seguían sin responder a nuestro reclamo, ¿no? Porque estamos como publicándolo, estamos dando la cara por todo el básquet femenino, y por ello se habían comunicado con justo una de las chicas que no lo había hecho público. Entonces como que eso nos dolió también. Entonces salimos a como aclarar que nosotras nos habíamos enterado de esa reunión vía redes, que la comunicación seguía sin existir, y cuando recién sacamos a aclarar esa confusión, ellos ahí nos mandaron el link de la reunión por mail. Y bueno, fue el viernes que se dio la reunión. Quizás no se dio en las mejores condiciones, porque no fue como quizás nosotros lo estábamos buscando, pero bueno, se dio. Pero la verdad es que resumidamente solo se trató de eso, de un primer acercamiento entre las jugadoras y la dirigencia. Claramente no se resolvió nada todavía. Pero les comunicaron algo en relación a lo que ustedes estaban reclamando, porque además me llama la atención que en el comunicado que hizo la CAB cuestiona también un poco quién, ¿no? Dice quiénes son jugadoras de selección en este momento, las selecciones de todas, sí. Dice. Entonces, también me trae a confusión a quiénes convocaron para esta reunión vía videollamada y qué respuesta les dieron también en relación a eso. Sí, es un poco como contradictorio, ¿no? Porque ellos dicen que no hay una lista o que la selección es todo, pero ellos aclaran que se va a hacer con las jugadoras que fueron parte del último torneo. Entonces, claramente que la selección argentina es de todos. De hecho, nuestro comunicado sale a nombre de las gigantes, sabiendo que había gigantes que no lo iban a publicar. Entonces, las gigantes somos todas. Somos las que fueron antes y hoy ya en día no están, las que fuimos parte de los últimos procesos y las que van a venir. Nosotras no hablamos por las 12 que fuimos al último torneo, nosotras estamos hablando por todas, por todo el básquet femenino. Hoy en día no hay una lista, perfecto. Las que fuimos parte del último proceso, hoy seremos las que hoy en día la cara del básquet femenino. Cuando se presente una lista y si alguna no está, listo, perfecto, serán ellas. Pero hoy creo que nosotras somos las que quedamos, las participantes, y creo que tomamos esa responsabilidad de hacernos cargo. Ya te digo, la reunión fue para hablar, para que nos conozcamos, porque la dirigencia es nueva, pero hubo pocas respuestas a nuestro pedido, y creo que con una sola reunión no se iba a poder resolver todo lo que hay que resolver. Sí, bueno, el planteo es que es la selección, ¿no? Pero estaría bueno recordar que las últimas camadas de la selección argentina obtuvo resultados muy buenos e históricos para lo que es el básquet femenino. Digo, porque a veces para hacer inversiones o tomar decisiones políticas se le pide, sobre todo a los deportes femeninos, resultados y además inmediatos, ¿no? Hubo un título sudamericano, una clasificación mundial, medallas de plata, digo... va más allá de los nombres, es todo un proceso del cual en muchas de las que presentaron este comunicado son parte. Y podemos recordarle quizás a las personas que están escuchando, porque no todos quizás lo sepan, que en el comunicado lo que ustedes reclamaban es que no hay un proyecto concreto, no tienen cuerpo técnico, algo que luego la CAP desmintió diciendo que sí, que tienen director técnico, pero bueno, estimo que cuerpo técnico tal como deberían tenerlo no lo tienen, y que no hay un plan de entrenamiento. ¿Alguno de esos tres temas se tocó en la última charla que tuvieron virtual, o les prometieron en una próxima tocarlos? Sí, se tocaron todos los temas. Después que se hayan resuelto o no, es otra cosa. Es confuso el tema del entrenador. Nosotros hasta esa reunión leíamos declaraciones de ellos, de que teníamos, de que no teníamos, de que nuestro entrenador tenía contrato, pero no estaba confirmado. Era como muy confuso. Creo que sigue siéndolo hasta el momento, pero igualmente él no cuenta con un staff, eso sí es seguro, y bueno, ellos mismos hoy en día están diciendo que no hay una lista, entonces proyecto no hay, porque si no vos ya tendrías, por lo menos, no te digo unas 12, tendrías unas 20, unas 30 jugadoras a la vista para la próxima preselección, que yo creo que podrías estar siguiendo. Acá en Europa se va a retomar la actividad en septiembre, entonces ya tener en vista más o menos qué jugadoras de Europa quizás quieres tener en cuenta, quiénes no. Pero lo más importante fue que nosotros estábamos a marzo y en mayo teníamos un sudamericano y no había absolutamente nada todavía tampoco. Entonces era el por qué. ¿Por qué no tenés nada todavía? ¿Por qué no te comunicaste con las que van a ser parte de ese proceso? ¿Por qué no se presentó un staff completo? Nosotras por ahí estábamos trabajando con un preparador físico que capaz que no iba a ser ese preparador físico y estábamos haciendo, no sé, a cualquier otra cosa que el que iba a estar vigente ahora. Era como... son un montón de cosas que están como así al aire y que me parece que la pandemia no puede ser excusa. Uno tiene que igualmente estar pensando ya en tener las cosas listas para el momento de que esto se levante y se pueda retomar, y más porque, como vos decís, es una camada que viene logrando grandes cosas, entonces no la podés perder, no podés desaprovechar todo eso y potenciarlo, y también ir siguiendo a las futuras camadas, a las futuras gigantes que se pueden venir. Pero ya te digo, no se resolvió nada todavía. Quedamos en contacto para una segunda reunión en la que esperamos estar todos presentes, el entrenador, si es supuestamente el que está, que esté él también, porque la verdad que somos un grupo que está preocupado y que también tiene ganas de trabajar más allá de lo que sea la cuarentena y todo eso. Bueno, Sofi, vos bien lo decías recién, pusieron como excusa, ¿no?, también esta pandemia que estamos viviendo por la falta de información. Y digo, me pregunto, ¿por qué ahora ustedes, ¿no?, sacan este reclamo? ¿Qué las impulsó a hablar en este momento y empezar a visibilizar lo que les está pasando hace ya bastante? Es una pregunta que a veces me da bronca, porque muchos nos juzgaron por haberlo dicho ahora, por haberlo sacado ahora, y creo que nosotras como mujeres lo sabemos bien, y últimamente lo estamos viviendo en cualquier ámbito, que creo que la mujer habla cuando se siente lista, ¿no? Cuando cree que se la va a apoyar, cuando cree que va a tener a alguien atrás diciéndole está bien lo que estás haciendo, cuando como grupo nosotras también dijimos, chicas, ¿cuánto más tenemos que bancar? Creo que para la vista externa nunca va a estar bien el momento en el que una mujer hable. Pero nosotras nos cansamos de estar calladas. Hemos vivido cosas anteriormente que quizás ameritaban hacer un reclamo. No sé por qué no se hizo, pero bueno, estamos acá y lo hicimos. Y capaz que el momento no era el mejor porque estamos en medio de una pandemia, qué sé yo, pero ¿cuándo va a ser un buen momento? ¿Cuándo? Creo que siempre se va... creo que siempre se va a juzgar el cuándo. Y lo hicimos porque vimos que el fútbol femenino lo había hecho, que el vóley femenino lo había hecho y que se había como generado algo. Creo que también era nuestro, era momento que nosotros lo hagamos. Hay muchas chicas que estaban esperando este momento de que nosotras nos pongamos firmes y lo hagamos, porque si nos pasa a nosotras esto como la elite en la selección, ¿qué le puede llegar a pasar a una piba que juega a nivel club, no sé, en la provincia de Jujuy? Y es como que estamos cansadas de mirar para otro lado y solo enfocarnos en lo que nos pasa a nosotras o tratar de resolver lo que nos pasa a nosotras. Esto va más allá de la selección. Esto es por el básquet femenino en sí. Y ya te digo, podemos habernos equivocado o no, pero lo hicimos. Y la verdad es que recibimos una devolución tan positiva por la mayoría de la gente que nos hace sentir que hicimos bien. Creo que esto responde un poco también la pregunta que antes había hecho Melu sobre estos dichos de la CAO diciendo quiénes son la selección, ¿no? Este tipo de reclamos que están surgiendo de la mano con todo el crecimiento del movimiento de los feminismos, tiene esta cuestión colectiva y la verdad que es un factor común que cada vez que levantan la voz algún colectivo de deportistas o de mujeres se juegan las formas o el momento, y creo que así como a los equipos se les exige resultados, a las dirigencias también se les puede tranquilamente pedir que por ahí mejoren algunas cosas que tienen que ver con su, digamos, con lo que es su responsabilidad. No sé cómo está ahora el tema de las becas. El tema del cuerpo técnico es algo muy importante porque según la CAP, para hacer el pedido al ENAR para que les brinden becas, eso sale de una lista, de una decisión del cuerpo técnico. ¿Cómo está la situación becas ahora? ¿Están totalmente suspendidas? Sí, la verdad que el tema becas es un tema especial que a veces casi nosotras ni queremos tocar, porque en un principio la gente se pensó que solo reclamábamos o el problema mayor era las becas, y en realidad la beca es un extra, que si bien obviamente es un apoyo económico, no es que estamos reclamando las becas. El tema es por qué se nos dio de baja las becas, y es por esto, de que no se presentó una planificación, un staff, y ese staff no armó la lista de jugadoras para que las becas sigan vigentes. Salió, bueno, Dani Jakubovic a hablar en nombre de ENAR, obviamente para explicar cómo es el proceso del otorgamiento de las becas, y es muy claro, ENAR puede otorgar becas a una lista de jugadoras que esté hecha, no puede dar 12 becas o 16 becas, no me acuerdo cuánta era la cantidad exacta, a algunas, porque si después viene algún entrenador y esa lista cambia, o sea, como que tienen que cambiar todo. Y bueno, la Confederación tenía tiempo hasta antes de la pandemia, o hasta 4 meses antes de la competencia, para dar una lista o para dar un entrenador, y que ese entrenador dé la lista para quienes vayan a tener ese privilegio de la beca, y la Confederación no lo hizo. Entonces el ENAR no puede como romper sus reglas y darnos las becas. La verdad es que después surgió la pandemia, la competencia se suspendió, entonces más allá de que hoy la Confederación presente un proyecto y todo, que debe hacerlo igualmente, las becas no se nos van a devolver, o no se le van a devolver a las jugadoras que estén en la lista, porque ya hoy en día no hay competencia, entonces tampoco sin competencia no se otorgan becas. Entonces así es la situación, las becas se van a devolver cuando haya una competencia en la mira y obviamente cuando esté el proyecto y la lista de jugadoras presentada. Bueno, Sofi, ya tenemos que ir cerrando, pues se nos termina el programa. La verdad que está bueno siempre escuchar este tipo de cosas en la voz de las verdaderas protagonistas. Vos sos muy joven, lo cual también da un poco de esperanza que con todas las generaciones que vengan después seguramente encuentren una situación mejor y también ellas mismas tomen las riendas como lo hicieron ustedes para mejorar su situación, y sepan que así como ustedes están organizando junto a otras también deportistas, está sucediendo lo mismo en los medios y existen espacios como esta columna que cuando lo necesiten estamos a disposición, porque esto es colectivo y no solo desde adentro de la cancha sino desde todos los ámbitos, como decimos siempre acá. Así que te agradecemos muchísimo y le doy el pase a Melu para que te despida y bueno, estamos en contacto para lo que necesiten. Totalmente, y que pueda descansar. Ahora sí, ya es tarde allá, así que acá tenés compañeras para seguir luchando y esperemos tener novedades pronto de alguna reunión con más resoluciones. Bueno, sí, ojalá que sí, y agradecerles a ustedes desde ya por el espacio y por esta buena predisposición para con nosotras, así que realmente muy agradecida, y bueno, les mando un beso y un abrazo enorme desde acá. Bien. ATR, a toda R. Luti, Melu, muchas gracias, como siempre, impecable la entrevista y la columna semanal de ustedes, muchísimas gracias, como siempre. A vos a ustedes, y nos estamos viendo pronto. Ojalá algún día sea real eso, que me decís todos los lunes. Abrazo grande. Hasta el lunes que viene. Ha pasado así el programa del día de hoy de Algo con R. Hasta mañana a las 7 de la tarde, donde nos volveremos a encontrar. Se quedan con Carnaval de Radio y te mezclo la consigna con la pregunta final y te consulto, Sole. ¿Qué hay que hacer para expropiar todas las inmobiliarias que existen? Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.